en cadena nacional de radio y televisión desde Valencia, Carabobo, este día soleado, 2:20 de la tarde del 4 de febrero, 19 años después, aquí estamos más vivos que nunca. Desde aquí envío un saludo desde lo más profundo de mi corazón al pueblo carabobeño, al pueblo venezolano, a los soldados venezolanos, rememorando cómo estamos con este acto aquel día 4 de febrero de 1992, que partió en dos la historia venezolana. Venezuela, nuestra historia, habrá que dividirla. De muchas maneras se puede mirar, pero sobre todo a finales del siglo XX y todo lo que va corriendo al siglo XXI, habrá que decir que la historia venezolana se divide en dos. El tiempo que había antes del 4 de febrero y el tiempo que va corriendo después del 4 de febrero de 1992. Un saludo a todos mis compañeros y camaradas de armas que participaron de manera directa o indirecta en aquella jornada que hoy conmemoramos. Un saludo especial a todos los compatriotas civiles que participaron directa o indirectamente en aquella jornada, que fue mucho más que una jornada de un día. No, eso fue un proceso de años y de años que cristalizó aquel amanecer parturiento. Quiero rendir tributo junto a ustedes, especialmente a aquellos mártires, a aquellos jóvenes que dieron su vida, aquellos jóvenes cuya sangre corrió aquí, en estos espacios de lucha del pueblo, y más allá, en Maracay, en Caracas, en Maracaibo, en distintas partes del país. Rindo tributo a los jóvenes universitarios que se sumaron a la rebelión patriótica del 4 de febrero, y que aquí cayeron dando su vida por la patria, en la construcción del futuro que hoy estamos ya alcanzando. Rindamos tributo a aquellos 5 jóvenes, 4 estudiantes y un soldado que aquí dieron su vida y que fueron masacrados por las fuerzas reaccionarias de aquellos gobiernos. A ellos y lo que ellos encarnan, la unión cívico-militar, la unión de la juventud bolivariana, de la juventud revolucionaria, la unión del pueblo con el ejército, con la fuerza armada. Eso simboliza el sacrificio de los camaradas Columba, José Luis, Gilberto, Ángel Alberto Ruiz y el distinguido de Pablos. Ellos dieron su vida, como muchos jóvenes, aquel día memorable. Yo quiero decirles que ando con una afección gripal bastante profunda. Sin embargo, y el médico me había dicho que no debería hoy, que no debía hoy salir de reposo. Ayer tuve que guardar reposo. Anoche tenía que ir a una asamblea con Aristóbulo allá en la planicie, con los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la región central, en la discusión de las 5 líneas estratégicas de acción política. No pude. Disciplinadamente le hice caso al médico. Aristóbulo estuvo con ellos, creo que estuvo bien la jornada, me llegaron las conclusiones, pero hoy tenía que seguir de reposo. Pero les voy a confesar que cuando prendí el televisor a las 11 de la mañana y vi todos ustedes llegando a este lugar, vi la magnitud de la concentración y la fuerza que aquí vino a conmemorar este día, le dije al médico, bueno, me hospitalizarán en la noche, pero yo voy a Valencia y voy a Maracaibo a conmemorar en las calles con mis soldados y mi pueblo los 19 años de la acción patriótica del 4 de febrero. Sí, tengo una gripe hace varios días. Y bueno, el sol, el polvo. Y el 2 de febrero que tuvimos como 20 horas continuas de jornada. Pero ¿qué importa? Lo más importante es que estamos aquí hoy 19 años después. Saludo a todos los gobernadores que están con nosotros. Por ahí vi a Jorge García Carneiro, general en jefe. Rafael Licea Romero, teniente del 4 de febrero. Adán Chávez Frías, de los líderes de la juventud del 4 de febrero. Teodoro Bolívar, aquí está con nosotros también.